Cuando te ibas a tomar una cerveza allí y te encontrabas a un narco, ¿qué pasaba? ¿Cómo te sentías? A ver, yo sigo, bueno, soy orensano de nacimiento, soy coruñés de adopción. Es curioso, una ciudad en donde todos los personajes históricos son mujeres. Es una cosa increíble. Yo creo que si alguien quiere defender el feminismo, que venga aquí y aprenda, que lo mame, no que lo defienda, que lo mame aquí. Entonces, soy un gran fan de una mujer que es Concepción Arenal, era una persona que decía odia el delito, pero compadece al delincuente. Y yo nunca he tenido nada contra ellos como personas. Yo no tengo ningún inconveniente en estar en un bar. Y si me cruzo, bueno, en Villa García lo teníamos muy fácil. Ellos estaban dentro y nosotros nos poníamos fuera. Nos tenían una barra exterior. Ya para que fumarais fuera, ya directamente. No, la verdad es que era un poco porque, bueno, nosotros estábamos con la policía, con eso, no todo el mundo lo entendía igual y podía haber algún tipo de roce o algo así. Bueno. Y cuando alguien se acercaba, pues, oye, mira, lo saludabas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Había veces que había pique, sí, es cierto. No he tenido, no es la primera vez que he tenido algún pique de estos de. Hombre, me imagino la de. Esto la pago yo. No, dejadla. A ver, no me jodas, Toño, me cago en 10, la pago yo. Eso nunca se ha dado. Sí que he tenido una anécdota de estar en un bar a las 2 de la mañana, estar ellos en un lado, yo en otro, a las 2 de la mañana, porque estábamos en el juzgado preparando una operación, se nos hacía tarde, estábamos esperando que nos dieran el resultado del abordaje, y las horas se nos venían encima y dijimos, bueno, vamos a tomar algo, porque claro, ¿cuál es el riesgo? Si te ven y empiezan a desconfiar, y qué raro, toda la comisión judicial aquí, qué raro, a las 2 de movida. La mañana, aquí hay movida y que se asustaran. Pero bueno, tuvimos que salir, empezamos a tomar algo y justo en el mismo bar coinciden los tíos a los que íbamos a detener al día siguiente. Claro, Villa García era muy pequeño. Pues nada, con toda naturalidad y para que no pensaran que estábamos haciendo nada malo, me levanté, me acerqué, le saludé, oye, ¿qué tal? No sé qué, bien, ¿estáis haciendo algo? Y no, y bueno, es una mentira venial. Es una mentira venial. Y hombre, a ver, al final es una ciudad, es una villa maravillosa, pero muy pequeña, son 50. Cuando marchas habitantes. De allí les dices, hasta mañana. No, pero, bueno, Nuno, muchas gracias por llamar, tío. A vosotros. Chao. Un saludo. Chao. Te quiero.